Llévalo, llévalo. Dale, llévalo puesto. ¿Fue eso? Nerd, pero a tu mamá le gusta igual. Ah, una cosa así, era para vos exclusivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me hago cargo, le pongo el pecho a las balas. ¿Cómo estás, Fe? Bien, ayer perdí por penales. ¿En serio? Sí. Qué fea sensación, ¿no? Octavo de final de un campeonato. Sentiste aparte, que tu equipo daba para más. No fue la semifinal, fue octavos de final. Claro. Que tenés que buscarnos atrás muy temprano en la grilla para encontrarnos donde perdimos. Traemos un gran equipo. Y estoy herido de muerte en términos morales. Herido, ¿eh? Creo que hay muchos hoy, ¿no? Sí, sí. Que están heridos. Si hoy volviera a ese partido, haría cosas no muy santas con tal de defender ese 6-5 que teníamos a favor. Nos empataron dos minutos antes, 6-6, a penales y nos ganaron. ¿Pateaste alguno? Pateé y convertí. Pero nada. Encima los tipos, lo peor es que eran buena onda. No hay nada peor que tener que odiar a gente que eran buena onda. Los patrones eran buenos tipos, ¿entendés? ¿A qué garrón, boludo? Y yo hoy le metí un tiro en una gamba 1 para poder clasificar. Así que nada, estoy en esa situación donde la vida no me sonríe. Al arquero, ¿no? En la posta. Sí, uno de los mejores tipos. Echarle una mano. Estaba acariciando un panda el chico durante todo el partido. Arranquemos. El cuerpo es un volcán. Lleva lo puesto. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Ocho minutos pasaron de las 8 de la mañana, así arrancamos este lunes de lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Unos relámpagos, unos truenos, a mí me despertó eso. Uh-huh. No, yo no tuve nada que... 6:40, me desperté muy tarde. Ah, bueno, creo que el trueno que yo escuché fue después. Sí. 17 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy 19 grados con lluvia durante todo el día. 4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos que tiene esta radio llena de amor que los puede albergar, los puede cobijar frente a la lluvia. Si pasan cerca del Ambaré 873, se meten y piden un café con leche ahí en el bar. Sí, y con todo un kayak ahí en Sarmiento y Lambaré, porque está difícil de está llegar. Está negativa, Caro Sanino. Les voy a decir, todo la hora negativa va a estar. Contacto @llevalopuesto.com.ar es el mail del programa. También estamos en Facebook, también nos puedes seguir en Twitter. Hoy es un nuevo aniversario de la tragedia de Once, lo que nos sorprendió en febrero de este año. Así que vamos a estar hablando sobre ese tema. 8:30 de la mañana ya va a haber un acto en la estación de Once y tal vez en la estación de Moreno. Títulos. En Lleva lo Puesto. ¿A qué edad entonces? El oficialismo buscará debatir mañana en comisión el proyecto de ley que habilita el voto de los jóvenes a partir de los 16 años para los comicios nacionales, aprobado en el Senado por mayoría y que el Frente para la Victoria aspira a convertir en ley antes del fin de mes. Una vez que reciba dictamen de comisión, el kirchnerismo aspira a debatir el proyecto en el recinto en la sesión del miércoles 31 de octubre o a más tardar el 7 de noviembre. ¿sabes qué? Me saco fotos con quien quiera. El líder de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, defendió el encuentro que hoy mantendrá con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Esto le hace bien al país y es una actitud que reclama la ciudadanía, aseguró el caminero al respecto. Empezó a hablar de ciudadanía, estamos al horno. ¿A dónde? El encuentro será hoy a las 9:30 de la mañana en la Escuela Político-Sindical de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la UATRE, ubicada en Urquiza 856 de la Capital Federal. Tarde o temprano, te llega. El juez federal Claudio Bonadío dictó el procesamiento de los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de 11 del 22 de febrero de este año. También fueron procesados, pero con prisión preventiva, los hermanos Claudio y Mario Sirigliano, dueños de la empresa TVA, acusados de descarrilamiento de un tren agravado por las muertes y por asociación ilícita destinada a disponer, para su provecho, los fondos públicos recibidos por parte del Estado. Estamos muy satisfechos con lo que ha decidido el juez Bonadío. Claramente la asociación entre empresarios que no invirtieron y funcionarios que no controlaron quedó absolutamente esclarecida con las pericias contables y las técnicas. Así que es una resolución que esperamos durante 7 meses, pero que claramente nos deja muy satisfechos. Nuestros abogados defensores van a estudiar los fundamentos de esos sobreseimientos y a partir de ahí veremos cómo actuar. Somos respetuosos de la decisión del juez, pero en este punto estudiaremos si apelar o no esas medidas. Escuchábamos a Pablo Menghini, padre de una de las víctimas de la tragedia. ¿Qué riesgos nos quedarán? El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de La Rioja, aseguró que el proyecto que discute el Congreso de Riesgos de Trabajo defiende los intereses de los trabajadores y da previsibilidad a los empresarios. Este es hablado del vicepresidente de la UIA, ¿no? En ese sentido aseguró que mantendrá contactos con legisladores de la oposición para explicarle los beneficios de la nueva norma que afirmó termina con la industria del juicio. Previsibilidad también es algo que decían en los 90. Una causa eterna. La agrupación Hijos aseguró que la investigación por la adopción de Marcela y Felipe Noble Herrera por parte de la directora del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, seguirá abierta hasta que se establezca la verdadera identidad de ambos. El diario Clarín había publicado días atrás que el caso debía cerrarse al afirmar que confirman que Marcela y Felipe Noble Herrera no son hijos desaparecidos luego de haberse completado todos los estudios de ADN y al no haber obtenido resultados compatibles con ninguna familia de las analizadas hasta ahora. Conversaciones explosivas. Estados Unidos e Irán habrían acordado por primera vez negociaciones bilaterales sobre el programa nuclear de Irán, según informaron el sábado varios medios estadounidenses que citaron como fuente a funcionarios de la administración del presidente Barack Obama. Según medios norteamericanos, la noticia del acuerdo sería resultado de intensos intercambios secretos entre funcionarios estadounidenses e iraníes que se remontan casi al inicio del mandato del presidente Obama. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní desmintió ayer que haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para negociar directa y bilateralmente sobre el programa nuclear de la República Islámica. Vamos a escuchar al ministro iraní. Nosotros no somos responsables de reaccionar a todo lo que se publica. Nosotros no tenemos nada que negociar con Estados Unidos. Nosotros no tenemos nada al respecto por el momento. Pero siguen en marcha las negociaciones con el grupo de los 5 países más 1. Pero no hay conversación con Estados Unidos. No hay títulos deportivos. Enseguida llega Sebastián Tafuro con la columna de deportes del día de la fecha. 16 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La máxima 19 para hoy. Es en vivo. Es Divididos y suena a la Delta. 19 minutos de las 8 de la mañana, volvemos a llevarlo puesto después de este tema, con ganas en realidad de irnos a dormir, ¿no? Uy, por Dios, cómo estás, Carzanino, por Dios, la vida es bella, las pajaritas cantan, están haciendo el amor. Las jamas también. Claro, está muy bien. Como comentábamos al inicio del programa, nos vamos a poner serio, Federico. Uh-huh. Se cumplen 8 meses de la tragedia, en realidad, del accidente que sufrió el tren que llegó a 11 y que uh-huh. provocó la muerte de 51 personas y además de 700 heridos. En la última semana hubo nuevas noticias, en realidad fue el viernes a la tarde, cuando el juez Claudio Bonadío procesó a los dueños de TVA por delitos que contemplan penas de 10 a 25 años de prisión. El argumento es la falta de inversión que generó las condiciones para el accidente y también procesó a los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y al exinterventor de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Pedro Ochoa Romero, y los imputó de abuso de autoridad en cumplimiento de sus deberes. Es un tema que los familiares, por supuesto, de las víctimas y la sociedad en general viene reclamando, ¿no? Este tipo de accionamiento de la justicia más rápido de lo que suele hacerse, sobre todo para este tipo de accidentes, porque las condiciones, lamentablemente, de los trenes en lo que vemos en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, siguen en el mismo estado que antes. Sí. Tenemos ahora la consecuencia que los fines de semana no hay tren, el tren Sarmiento está en reparaciones y también por la noche, ¿no? Que están claro. las obras del soterramiento también. Los dueños de TVA son Claudio y Mario Cirigliano, que junto con un grupo de ejecutivos de su red de empresas fueron responsabilizados por las 51 muertes, es decir, que hay varios procesados por el juez Bonadío. Ya estamos en comunicación con Eduardo Lucito, un amigo de la casa, integrante del colectivo de economistas de izquierda, autor de La Patria en el Riel, un siglo de lucha de los trabajadores ferroviarios. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. Ah, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Usted? Muy bien, perfecto. Un poco mojado, pero todo todo sigue. Eduardo, seguimos con el tema del accidente que fue lo que sucedió en 11, el 22 de febrero de este año. Hubo un avance, ¿no?, en el accionar de la justicia, lo reconocimos el viernes pasado. También hubo denuncias este fin de semana desde la Auditoría General de la Nación, de la AGN, diciendo que debido también tenía que ser integrante de los que fueron procesados. ¿Cómo sea el entramado, digamos, que lleva, digamos, a que el Estado esté ausente ahí en la regulación, ¿no?, que es del servicio de transporte? Sí, bueno, mira, me parece lo importante, lo primero es lo que vos señalabas, que a 8 meses de la tragedia de 11 y con bastante celeridad, si lo comparamos con otros casos, sí. la justicia, el juez Bonadío, finalmente ha procesado a los hermanos Cirigliano y a los exsecretarios de Transporte, Schiavi y Jaime, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo sobreselló a Córdoba, Exacto. el maquinista, ¿no? Lo que me parece que es un dato... Es un dato importante, porque toda la estrategia de TVA de un primer momento fue responsabilizar al maquinista, ¿no? Desde los dos celulares, o que era epiléptico, montones de cosas, bueno, finalmente esto. Y además la otra cuestión es que el dictamen que elaboró el juez Bonadío habla también del escaso tiempo de formación del personal, y en el caso de Córdoba, ¿no? El corto entrenamiento que tenía, me parece interesante. La otra cuestión que también es el desprocesamiento de Sidicaro, que era el interventor en la claro. CNRT, uh-huh. y el argumento es que Sidicaro en tiempo y forma había elevado a la Secretaría de Transporte una serie de consideraciones acerca del mal estado en que estaba la línea Sarmiento, ¿no? Entonces eso también me parece interesante porque plantea dónde está el núcleo de los problemas. En la empresa TVA, que no solo falta de inversiones, sino también el destino de los subsidios, que hizo con todos los enormes subsidios que recibió durante todos estos años. ¿Y qué hicieron desde la Secretaría de Transporte que no controlaban, ¿no? Eduardo, buenos días. Federico te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Federico. ¿Qué tal? Hablabas de subsidios y hablabas de la cantidad ingesta de subsidios que recibieron este grupo y otros grupos del transporte. Y circula la versión que tiene que ver con que el número oficial de subsidios, la cantidad oficial de subsidios, no fue tal, que digamos que hay una especie de acuerdo entre empresarios y el Estado que generaba una caja para el Estado, digamos, ¿no? Donde vos decís que bajás 100 y bajás 60, y los otros 40 quedan en esa nebulosa de la política. Digo, ¿cuál es tu análisis, ¿qué pensás acerca de esto? Yo no tengo información para eso, ¿no? No puedo decir una cosa. No me extrañaría que suceda una cosa así, ¿no? Pero no tengo información fehaciente. De todas maneras, esto agudiza aún más la responsabilidad de los sirilianos y de los secretarios de transporte. Total. El problema es si la cadena de responsabilidades se corta en los dos exsecretarios de transporte o sigue hacia arriba. Ahora, por otro lado, charlábamos con el Pollo Sobrero hace unas semanas y le preguntamos algo que él tampoco tenía demasiada respuesta. Cuando uno tiene un negocio, en general, hay ciertos límites para hacer, para meter el perro, digamos, ¿no? Hay ciertos límites a la hora de desinvertir, hay ciertos límites a la hora de manejar el tema de seguridad, porque cuando vos te dedicas al transporte, te dedicas también a la seguridad de los transportados. Sean materiales o sean personas. Sí. Digo, esto después podemos traer a colación el texto de la revista Crisis acerca de lo bien que funciona el transporte de los materiales, ¿no? De las materias primas, de la soja, y lo mal que funciona el transporte de humanos. Pero digo, lo que pensábamos con nos ayudaba a pensar el Pollo Sobrero era ¿cuál es el límite de un empresario a la hora de transportar gente? Digo, porque lo que contaba el Pollo Sobrero y lo que dice el juez Bonadío es que los tipos están jugando a la ruleta rusa con los transportes. Sí, mira, bueno, es difícil saber, pero uno lo que podría pensar en base a otras experiencias es que en algún momento esta gente estaba ya dispuesta a abandonar el negocio, a retirarse. Le habían exprimido a la vaca todo lo que podían, y porque es evidente que el tema de los subsidios en algún momento iba a explotar y que en algún momento los subsidios se iban a cortar. Es decir, por ejemplo, en su momento Schiavi quiso adelantar la tarjeta SUBE para evitar que grupos como el Plaza y los sirigrianos se siguieran enriqueciendo con los subsidios, para transparentar el subsidio. Claro. Y sin embargo eso fue trabado, porque la demora en la aplicación del SUBE fue mucho más allá de lo que uno puede explicarse. Hay que ver si no tenía que ver con esto también, ¿no? Entonces hay una responsabilidad ahí. Ahora, hay que pensar que los sirilianos habrán dicho, bueno, hasta acá llegamos, nos retiramos, como ha pasado en AISA o en Aguas del Dionisio, en Tucumán, la empresa explota en todo lo que pueden, la privatización a precio vil, y cuando llega un momento en que eso se va agotando, se retira, ¿no? ¿Hay experiencias, Eduardo, que vos conozcas acerca de no solamente perseguirlo judicialmente en términos de la responsabilidad penal que les cabe, sino en términos económicos, que tengan que de alguna manera reponer todo lo que se llevaron, que la vaca, ya una vez ordeñada hasta el máximo, vuelva a pedirles que devuelvan parte de lo que se llevaron? Mirá, creo que el único caso fue con María Julia Alzogaray, ¿no? Claro. Creo que el único caso. Y un caso individual, además, ¿no? Claro, personal. Creo que legalmente se podría hacer. Ahora, por lo general, toda esta gente que no son empresarios históricos, por lo general ocultan toda su fortuna, ¿no? En general terminan siendo insolventes, ¿no? Claro. Es difícil cobrarles algo, ¿no? Sí, es interesante también poder llegar a... estos empresarios no solamente tienen esta empresa, son un grupo económico en general que tienen diversos asuntos, seguramente en su gran mayoría vinculados con el Estado, y estaría bueno que digamos que si la justicia avance, también avance, digamos, como entonces ese ramal, ¿no? Claro, totalmente. Exactamente, sí, yo creo eso. Bueno, creo que esto último que ha pasado es bastante alentador. La misma manera es que se esté juzgando a las cúpulas de la Unión Ferroviaria, Pedraza sigue preso, Luna también, el gallego Fernández está comprometido. Creo que son casos que en otras experiencias no los hemos vivido. Esto me parece interesante, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que hay que rescatar dos cosas. Es decir, la persistencia de los familiares de los caídos en el accidente, que no ceden en su reclamo, en su perspectiva. Y la segunda cuestión es los delegados del Sarmiento y particularmente Sobrero, ¿no? Que creo que hay que rendirle el homenaje que se merece, porque es de una valentía. Una cosa es ser honesto, tener razón, pero otra cosa es tener la valentía que él tiene, porque no está jugando con nenes de pecho, ¿no? Exactamente. Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir en contacto. Este tema, la verdad, que da para muchos tipos de análisis, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Acá está en cuestión toda la política de transporte de estos años y especialmente la política ferroviaria. El Sarmiento es la punta del iceberg, pero si uno va al Mitre, si uno va incluso... Porque recién acá me decías lo bien que funciona el transporte de soja, el transporte de carga, sino el de pasajeros. Pero sin embargo, el transporte de carga ferroviario, hay accidentes todos los días. Lo que pasa es que no hay tantos muertos ni tiene tanta prensa. Claro. Pero si uno sale a recorrer los ramales ferroviarios de carga, la cantidad de vagones que quedan tirados a la vía y no los recuperan nunca, es algo que no se conoce, pero hay que hablar con los especialistas, con Eli Dobesky, de APDEFA, con gente que está todo el día en eso, para que les cuenten cómo es la situación. ¿Eh? Producción en vivo, Eduardo, lo vamos a hacer. Una bueno, bancanudo. Les agradezco mucho el llamado. ¿Eh? No, por favor, chau, Eduardo, hasta pronto. Lucita con nosotros. Hasta pronto, integrante del colectivo de economistas de izquierda. Y esa medallita. Chico Trujillo, segunda vez en la segunda semana, lleva lo opuesto, esta vez con un clásico, la medallita que se encontró un pibe. Escuchen. Prohibido escuchar la tribu. 88.7. Prohibido.

puesto. Siete minutos nos quedan para las 9 de la mañana y vamos rápidamente a una actividad que va a haber en el día de hoy en Caballito, que Caballito de pie, una organización junto a la Fundación de la Alameda y la Parroquia Bo Pastor, continúan la lucha contra las mafias que operan en el barrio porteño de Caballito. Esto es por el tema, digamos, de los prostíbulos que existen en la ciudad de Buenos Aires. La Alameda tiene, digamos, todo un recorrido respecto a este tema, con amenazas ante la justicia y con los scratches que suelen hacer en las puertas de estos lugares. Y ante la falta de respuestas, decidieron sacar a luz, mediante una cámara oculta, uno de los aguantaderos denunciados en junio de este año ante organismos nacionales y porteños, y por eso van a hacer un scratch en el día de hoy ante este prostíbulo. Estamos en comunicación con Lucas Manjón, es integrante de la Fundación La Alameda. Lucas, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Lucas, ustedes, en este caso se trata de un prostíbulo en la zona de Caballito. ¿Ustedes hace cuánto que lo venían investigando? Sí, se trata de un narcoprostíbulo. Este lugar está denunciado desde el año 2009. En el 2009 la Alameda lo incluyó en la lista de los 613 prostíbulos denunciados. La UFASE lo denunció en el año 2011, en diciembre de 2011. Y está la Fiscalía Contravencional número 2 de la doctora Olivieri, que pidió un allanamiento sobre este lugar. Y el juez en el juzgado correccional 8, Walter Candela, negó el allanamiento y la intervención telefónica. Averiguando más datos, encontramos que también en la cámara oculta las personas que se dedican a regentear este narcoprostíbulo comentan que ellos trabajaban en Río de Janeiro 281, y ese lugar también está denunciado por explotación sexual de menores, por tráfico de cocaína y por tráfico de mujeres también de Paraguay, como sucede acá en Díaz Vélez, y está denunciado desde el año 2006. O sea, la mafia que está en Díaz Vélez antes estaba en Río de Janeiro 281 y está denunciada del año 2006. Lucas, buen día. Federico, te saludo. Buen día. Buen día. Cuando hablabas de la mafia que operaba en diferentes calles, en Río de Janeiro, en Díaz Vélez, perdón, ¿podemos pensar en que son no son pequeñas pymes de gente que tiene ese negocio mal habido, sino que son mafias que recorren toda la ciudad de Buenos Aires, que tienen grandes cabezas que llegan a lugares del poder muy importantes? Digo, para pensarlo un poco, ¿es una pirámide organizacional o hay pequeñas puntitas y nada más? No, es una pirámide organizacional. En la cámara oculta se muestra cuando se quiere comprar la cocaína, donde nos dicen, bueno, vuelven un rato. Después, cuando estamos esperando que llegue, nos dicen, bueno, ya vino lo pedido. Y el que este negocio malavido se sostenga durante 6 años con una enorme cantidad de denuncias, está totalmente sostenido por el Estado. O sea, hay una parte del Estado, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad, que está permitiendo este negocio. A ver, la única forma para que una mafia se inserte en un barrio y que goce total protección es con la total complicidad del Estado, con un sector del Estado que está corrupto y que es el que permite esta realización. Lucas, yo imagino que ustedes han encontrado o están buscando las mejores formas para que estos prostíbulos se cierren y para que los responsables vayan a la cárcel o sean juzgados por lo menos. Ahora, una cosa que yo me pregunto con respecto a la práctica cotidiana de lupanares y prostíbulos y narcoprostíbulos, como decías vos, que uno conoce cómo funcionan, dónde están y en qué horario funcionan. ¿Es imposible agarrar a un policía de calle y decirle, vamos para allá que hay una comisión de delito infraganti? Es imposible porque la comisaría, todas las comisarías de la zona, sus cabezas tienen que estar implicadas en esto. Vos fíjate ahora cuánto, el caso de Santa Fe, que ahora pasó con el jefe de la policía, sí, claro. Y cuántos casos hay, por ejemplo, el de Recoleta, que estaba implicado en la protección de redes de prostíbulos. Siempre en la fuerza tenés gente honesta, obviamente, que por una cuestión jerárquica muchas veces no pueden hacer, y es más, anónimamente mandan denuncias. Claro. Pero no hay forma de que esto se... O sea, la policía sí lo podría hacer, lo tendría que denunciar de oficio porque son funcionarios públicos, lo tendrían que hacer, pero no lo hacen, como tampoco lo hicieron los comuneros, como tampoco lo hicieron los inspectores municipales, como tampoco lo hizo el ministerio. O sea, Lucas, que decís algo interesante. Los comuneros no denunciaron esto a pesar de que, obviamente, como transitan su barrio, conocen tan bien como vos y como todos nosotros los lugares donde hay prostitución y también donde hay trabajo esclavo. Mirá, particularmente en Caballito de los Comuneros, lo que más interesados están ahora particularmente es sobre poda y luminaria. No, no les interesa tocar otro tema más. Nosotros el día jueves tuvimos unas reuniones con asesores de una comunera del PRO de Caballito, donde ella nosotros le volcábamos el compromiso de que participen en las denuncias, de que no nos interesa de qué partido político sea, y lo que nos decía, por ejemplo, los asesores era de que ellos iban a acompañar la denuncia. Están equivocados, ustedes tienen que realizar la denuncia. Si la quieren acompañar, buenísimo, pero ellos como funcionarios públicos, al estar notificado un delito, lo primero que tienen que hacer es denunciando. Ahora, si por cuestiones de política, por cuestiones de poder, ellos no quieren poner en cargo su juego, entonces no se corta totalmente el diálogo y los vecinos se manifiestan en la calle y quedan respuestas directamente a los vecinos en la calle y ante los medios de comunicación. Lucas, te agradecemos la comunicación y bueno, vamos a estar acompañándolos en este scratch nuevamente y por supuesto en todas las investigaciones y las denuncias que ustedes están realizando. Muchísimas gracias, siempre ustedes nos acompañan, así que hoy los esperamos 19:30 en el Circo Campeador y de ahí marchamos hasta el prostíbulo. Muy bien, Lucas, lo vamos a mencionar nuevamente en la radio, te agradecemos la comunicación. Lucas Majón con nosotros, integrante de la Fundación La Alameda, de las 19:30, entonces van a estar haciendo este scratch en Caballito, en las puertas de este narcoprostíbulo, como así lo mencionan ellos. Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Lleva lo puesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que se acerque y me bese. Que me bese y se vaya. Que se vaya a buscar los tutitos de mi garganta. Que perdí cantando esta rumba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Me prestás un auricular? Claro, la verdad. Qué loco, ¿eh? Todo, la porque verdad. ¿Porque sin auricular no hay radio? Y sin auricular no hay radio, no hay radio sin oyentes, no hay oyentes sin aparatos de recepción y todas esas cosas que ya aprendimos tantas veces, ¿no? Aparatos de emisión sin capitalismo. ¿Viste? Todo eso. Sí. Eso mismo. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Lindo? Sí, hermoso. Me papea.